Estuvimos escuchando música de rock con Jim Crumbs aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Vámonos a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz, a través en línea y del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Efectivamente, ya estamos en el Emparrillado de los Halcones con el respaldo de Juan Guillermo Romero en los controles de Radio Universidad y Aldo Camacho, que nos hace favor llevar la señal a través de Internet. Coach Marco Morrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de estar aquí y de empezar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y pues de los halcones de la Universidad Veracruzana, ¿no? Que hoy está preocupada la situación, ¿no? Estamos ocupados en tratar de mejorar, en tratar de salir adelante, de llegar a la temporada. Bueno, estamos casi a la mitad y pues tratar de empezar a conseguir los resultados por los que hemos estado trabajando, ¿no? Recordamos que en la fecha número 1, Halcones tuvo su partido más apretado porque perdió 29-27 con Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en calidad de visitante. Después vendría la semana 2 aquí en casa y cargaron con el descalabro 14-34 con los Frailes. Y en esta ocasión, en la visita del fin de semana, estuvieron ante Todos Salvajes de Chapingo y el marcador fue 27-0. Esa situación coloca hasta el momento al equipo en la última posición del grupo B de la Conferencia Nacional, con 3 jugados y sin ganar, 41 puntos a favor y 90 en contra, un menos 49 hasta el momento. Así es, sí, pues es el lo que nos ha dejado hasta ahora estas 3 semanas, ¿no? Que desafortunadamente, pues por ejemplo, el juego de Puebla hay unas desconcentraciones y varias cosas que hacen que nos vayamos con la derrota y finalmente perdemos el partido con 5 o 7 segundos en el reloj, ¿no? Y, sí. De ahí, bueno, el encuentro de Frailes es una muy buena primera mitad. Estábamos completamente en el partido, ¿no? Pero de ahí igual, o sea, entre indisciplina y desconcentración, pues las cosas, o sea, nosotros sabemos, ¿no?, que no se puede tener ese tipo de juegos. O sea, lo que hemos insistido mucho con los jugadores ahora es que pues los partidos duran 4 cuartos, ¿no? O sea, que hasta que suena el silbato, hasta que no ya nos dicen que ya se acabó, pues no se puede uno relajar, no te puedes relajar, no te puedes desconcentrar y no puedes ser indisciplinado, ¿no? Eso es como que lo básico. Digo, finalmente ese tipo de situaciones son las que nos han puesto a nosotros mismos contra las cuerdas, ¿no? Y pues realmente, desafortunadamente para nosotros, hablando del staff, de los jugadores, de todos, del equipo en sí, pues en Chapingo pues dimos, yo creo que hasta el momento, lo que ha sido nuestro peor encuentro de la temporada, ¿no? Un equipo muy desconcentrado, jugadores pues que también tratando de hacer de más, ¿no? Que esa es una parte también que no debe de ser así. O sea, cada jugador tiene una responsabilidad, una asignación, y eso es por lo que se debe de preocupar primero por hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora trataremos de aprovechar estos 2 encuentros que tenemos como local. Viene este fin de semana Pumas-Acatlán, que también será sin duda un sinodal bastante exigente, lo sabemos, pero bueno, pues ahora tendremos la ventaja de estar en casa, y de ahí Leones Negros de la UDG, que también tendrá que hacer el viaje de Guadalajara hasta acá, para de ahí prepararnos e ir también a un duelo bastante duro, que va a ser la Anáhuac de Cancún, ¿no? Sí. Y de ahí se cierra la temporada aquí en contra de la Anáhuac Querétaro. Faltan 4 semanas que van a ser muy, muy importantes para que el equipo de Halcones de la Universidad de Veracruzana pueda remontar, porque se ve complicado. Decimos, hasta el momento, en este grupo B de la Conferencia Nacional, está Cancún como líder, tiene 3 ganados, no ha perdido, El equipo de Frailes está en segundo lugar, 2 ganadas, 1 perdido. Igual que Pumas Zacatlán, 2 ganadas, 1 perdido. Y Toros Salvajes de Chapingo es el primer partido que gana. Lo ganó al equipo de los Halcones, ha perdido 2. Los Lobos solamente le ganaron a Halcones, ha perdido 2 hasta el momento. Y Halcones está en el fondo de la clasificación. Tiene una temporada bastante corta porque le restan ya 4 semanas, se fueron 3. Y todavía el equipo de Halcones tendrá que enderezar. Tal vez estas 2 semanas que usted menciona, que es la semana 4 y la semana 5, que vienen a la capital del estado con Pumas, Zacatlán y con Leones Negros, la historia podría enderezarse. Claro, sí, pues es el objetivo, ¿no? O sea, nosotros tenemos clara esa parte, como le comentaba, tratamos de seguir trabajando y de corregir pues todo lo que sabemos que, lo que ya se detectó, que pues ha fallado en el equipo, ¿no? Finalmente, la situación de la casa pues es algo que siempre se tiene que tratar de tener como ventaja, ¿no? Eso y es. En este caso, pues digo, más allá de la cuestión de la tabla, de los puntos a favor, en contra, pues los juegos hay que salir a jugarlos, ¿no? Como siempre se dice. Y pues también dependerá de lo que nosotros como equipo, lo que los chavos, los jugadores hagan adentro del terreno de juego también, ¿no? O sea, finalmente ellos tienen la última decisión, son los que adentro del campo desarrollan y ven, ¿no? O sea, las decisiones que se toman en segundos adentro del emparrillado, pues es ese momento que nadie más lo tiene más que el que está adentro, ¿no? En ese momento y que lo está llevando a cabo, no hay de otra, ¿no? Porque pues sí, uno en la tribuna, en la tele, en el teléfono, en la computadora, dices, ah, no, hubiera hecho esto, ¿no? No, yo hubiera, pues sí, pero se reduce a tu reacción en un segundo, ¿no? Y pues, insisto, solamente queda más que trabajar. Sabemos que pues el momento pues es complicado, evidentemente, ¿no? Pues cuando vas ganando, pues es todo miel sobre hojuelas. Exacto. En este punto, pues también se asume, o bueno, asumimos todos como equipo también la responsabilidad de una mala actuación o de haber dejado ir un par de encuentros, qué sé yo, pero pues no hay otro, o sea, no hay otra fórmula más que seguir trabajando con el equipo, que los chavos también hagan su parte, que se comprometan y dar nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Todos como equipo, como staff, como jugadores, para tratar de conseguir las victorias en las próximas semanas. El equipo más apretado, el juego más apretado fue ante Lobos, un 29-27, un gol de campo de último minuto, prácticamente el último juego del partido, y un castigo para Halcones, y ahí terminaría ese enfrentamiento. Le damos la bienvenida a Mauricio López, él es corredor del equipo de Liga Mayor de Halcones de la Universidad. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes aquí. Bienvenido a Radio Universidad. Gracias. ¿Cómo te sientes después de este marcador ante los Toros Salvajes de Chapingo, pues, 27-0? Muy enojado porque teníamos que haber ganado ese partido. Era importante para que no se complicara la temporada. Y pues sí, enojado, frustrado más que nada. Y bueno, en calidad de visitantes, pero con un equipo que prácticamente los maniató, no los dejó hacer nada. Sí, nos fuimos en ceros y nos metieron 27 puntos. ¿Qué comentarios hubo posteriores al partido por parte de sus compañeros? Pues varias, o sea, la mayoría estaban enojados porque nos habíamos preparado físicamente y habíamos ya hecho el scout que se necesitaba para ganar este partido. Y pues le digo que era de suma importancia ganar ese para que no se nos complicara la temporada, lo que resta de temporada. ¿Qué consideras que le faltó al equipo? Porque quedarse en ceros no es nada grato. Ya sé, tuvimos muchos errores la ofensa, pues no, pues tenemos que trabajar en esos pequeños errores para anotar, tenemos que sumar puntos para que podamos pasar o pensar en playoff. Ahora vienen 2 semanas muy importantes, la 4 y la 5 van a estar en casa, primero recibiendo a Pumas Acatlán y después al equipo de Leones Negros. Hay que aprovechar, como dice el coach Marco Murrieta, el hecho de que estén como locales, aunque no se aprovechó en la semana 2 contra Frailes, ahora están prácticamente urgidos, porque si no ganan esos 2, estaría ya despidiendo la temporada. Sí, no, tenemos que, estamos ya, hoy empezamos a trabajar para Pumas y la siguiente semana para Leones. En lo particular, ¿qué consideras que tienes que dar más para auxiliar al equipo de Halcones? Pues no cometer ningún error ya en esos partidos de parte mía y de la ofensa, tenemos que hacer puntos y ganar en casa. Como corredor, ¿cómo te has desempeñado hasta el momento? ¿Cómo te ha ido? Pues hasta ahorita siento que me ha ido bien, pero me podría ir mejor, ya que es también mi primer liga mayor. Correcto. Y entonces, pues bien, hasta donde yo sé, bien. Coach, el hecho de que hayan perdido a dos jugadores el partido frente a Frailes. Dos titulares, como decía el entrenador en jefe José Luis Izquierdo, ¿pesó para el resultado? Pues, bueno, siempre hay jugadores que pues que tienen un rol dentro del equipo. Sin duda, pues el tener a los dos últimos seleccionados nacionales y que puedan participar en el partido, ¿no? En la veteranía que tienen ya, pues sí, es un factor, ¿no?, que impacta dentro del terreno por el rol que ellos juegan, ¿no? Pero pues finalmente es un equipo y no nos podemos basar nada más en un jugador, ¿no?, o en un par de jugadores, sino que ese trabajo, bueno, también se tuvo que hacer por parte del staff defensivo lo hizo, tratar de preparar lo mejor posible a los que cubrieron esas ausencias durante este encuentro. Yo no puedo decir, no lo creo, además, que eso nos haya afectado demasiado, porque al final de cuentas solamente fue uno el que no pudo participar. El otro, un día antes se avisó que sí podía participar en el encuentro, o sea, ya que por una situación de la liga, que lo había determinado así. Aunque bueno, pues el staff ya había trabajado el scout, ya se había preparado el partido sin contemplar la participación de ese jugador, ¿no? Pero insisto, es una situación de equipo. Y no creo que solamente el no haber contado con un jugador expulsado pues haya sido el motivo por el que se haya perdido, ¿no? O sea, finalmente pues un equipo que sale a especular, que se muestra muy desconcentrado, ¿no? Estuvimos dos veces en zona de gol, o sea, estuvimos adentro de la yarda 3, en una fombleamos, en otra salimos sin puntos, que eran 14 puntos en ese momento, ¿no? O sea, incluso tuvimos la oportunidad de hacer esta anotación antes de que terminara la primera mitad, y en la segunda mitad recibíamos, ¿no? Era tener la pelota otra vez para tratar de empezar a mover la cadena y pues tratar de salir con puntos, ¿no? O sea, eso era lo que le decía yo, ¿no? O sea, son las responsabilidades que nosotros sabemos y que tenemos como equipo. Entonces, el hablar solamente de un jugador, pues no debe de ser pues el meollo o la razón principal de la derrota. La razón principal de la derrota, yo creo que estamos perfectamente conscientes que se dio por todo lo que dejamos de hacer durante todo el partido, ¿no? O sea, pues no puedes tener ofensivas en las que arrastras a la defensa 50, 70 yardas y llegas y no sacas puntos, ¿no? Sí. O jugadas de la defensiva que pues sí estás parando, tienes varias situaciones en las que los pones atrás y de repente en un descuido o en una desconcentración te hacen un primero y de 10 de 15 yardas, ¿no? O un castigo o una falta de tacleo. O sea, finalmente son ese tipo de errores o esas desconcentraciones las que también te ponen en esos predicamentos, ¿no? Y evidentemente, pues lo que siempre hemos platicado, pues yo todavía no conozco a ningún coach o algún jugador que quiera cometer el error para poner en un predicamento al equipo, ¿no? Ajá, o que el coach diga, no, pues vamos a mandar esta jugada para que ahorita nos intercepten y nos anoten, ¿no? O voy a mandar esta cobertura para que dejemos descubierto atrás y nos puedan anotar fácilmente, ¿no? Pues, o sea, es parte del juego, ¿no? Yo creo que es una situación en la que, bueno, pues tiene muchas aristas. Finalmente podrá pensar quien piense que probablemente tiene que ser los llamados, ¿no?, de la coordinación distintas, o sea, la ofensiva o la defensiva, pero finalmente es como se trabaja un juego en una semana, ¿no? Tú haces un scout, se plantea un paquete de jugadas y todo pensando en lo que tú ya viste en los videos, ¿no? Y de ahí se parte, viendo también con qué jugadores vas a contar, como en el caso de la defensiva, que sabíamos que no contábamos con dos jugadores. El sistema y todo se debe de acoplar para con lo que vas a contar para ese fin de semana. Ahora, estos tres marcadores, me refiero al que se tuvo en la semana, uno ante Lobos, la segunda a Frailes y ahora el equipo de Toros Salvajes, sin duda están dejando una enseñanza que hay que valorar, aquilatar y resolver, porque vienen dos semanas que son, para mí, mi punto de vista, muy bases, mucha base, porque serán como locales. Si pueden ganar esos dos partidos, se pondrían dos ganados, tres perdidos. Y sí, como claro. Lo que observamos la tabla, habría expectativas de otra cosa. Sí, eso definitivamente pues es algo que tenemos que... Yo creo que por un lado el equipo debe estar muy consciente. O sea, me refiero al equipo, a todos, ¿no? Tanto jugadores como entrenadores. Primero, por un lado eso, ¿no? El tener la conciencia plena de que estamos dos semanas seguidas en casa, que eso nos podría ayudar a llegar pues con un récord más o menos casi del 50, ¿no? A una de las visitas más difíciles, yo creo que va a ser Cancún, sin duda, claro. Por lo que se ha visto, ¿no? Del equipo. Y finalmente eso también aportaría a la cuestión anímica, ¿no? Porque ese es el momento más complicado ahorita que estamos viviendo. Obviamente te deja mucha enseñanza porque en la cuestión de la victoria, pues todo es así como que todo color de rosa, así, y de repente te puedes relajar de otras maneras, ¿no? Pero pues en la derrota, pues ahí está presente, no se remarca mucho más lo que dejas de hacer o cuando no está funcionando también algo y demás. Finalmente debemos de tratar de corregir y aprender de todo esto, ¿no? Pero yo creo que una cosa que a mí me gustaría pues mencionar es que lo que toda la gente debe tener claro es que estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Todo el equipo, o sea, insisto, no hay alguien que vaya pensando en que va a hacer las cosas mal pues para que el equipo pierda, ¿no? Nadie está en eso. Y sí, obviamente, pues el compromiso, todo esto se debe de redoblar, pero la cuestión del querer competir, del tratar de hacer tu mejor esfuerzo, siempre, o sea, de eso no, la afición, la gente que está alrededor del equipo no debe de pensar siquiera que no está haciendo de esa manera, ¿no? O sea, hablaba usted de Cancún, de los Leones, están con 3 ganados en 3 partidos, uh-huh. 3 semanas jugadas, no tienen perdidos, 133 puntos uh-huh. a favor, 37 en contra, de que el equipo que más anota y que menos recibe para sí. un porcentaje, una diferencia de 96 con 6 unidades. Así es que Mauricio López, las semanas que vienen no van a ser nada fáciles. No. Ahorita, como dice, recibimos 2 en casa y tenemos que ganar esos 2 de a fuerzas para tener expectativas contra Cancún. Sin duda, porque va a ser el partido, según se ve en el papel, coach, el más complicado, sí, ¿no? Sí, van invictos. Así es, sí, pero pues, es que, insisto, todos siempre hay que salir a jugar los partidos, ¿no? Hay, por ejemplo, uno de los... Una que podríamos decir el año pasado, Querétaro, la Anáhuac, Querétaro llegó a Saltillo como la víctima, ¿no? Llegó contra Lobos de Coahuila con todos los perdidos, llegó sin un juego ganado Querétaro el año pasado y le ganó a Lobos de Coahuila, ¿no? Fue el único partido que ganó en la temporada. Entonces, pues nada está escrito, ¿no? Siempre. Vino un alejamiento del líder y salió trasquilado. Así es, digo, finalmente Coahuila es el año pasado en el grupo blanco fueron los campeones, le ganaron como visitantes a los Frailes. Pero, pues a lo que voy es eso, o sea, mucho parte del compromiso de la disciplina y de pues la entrega, ¿no? Que se pueda tener y de la ejecución, o sea, porque pues es que eso también es verdad, o sea, no solamente vas a ganar con muchas ganas, ¿no? Tienes sí, las ganas y el corazón, entonces es muy importante, pero es también la ejecución, o sea, que en el momento bueno caches la pelota, que hagas la tacleada, que hagas la jugada grande, eso es lo que va a hacer también que determine que un equipo pueda llevarse una victoria, ¿no? Y aquí también algo que es importante, pues hasta, pues a veces... Hay ocasiones en las que ganas jugando muy mal y ese sentimiento que le queda al equipo, ¿no? Lo sabe, porque yo no sí, mandé la jugada, exacto. No mandé eso y salió, ¿no? Sí, y que acabas ganando y pues bueno, ganar es ganar, ¿no? Pero en el ánimo del equipo se sabe así, no, es que jugamos muy mal. Y por la otra, ¿no? Como en este fin de semana que sabemos que se jugó muy mal y se perdió, que a veces pues puedes decir, no, bueno, es que... Híjole, pues fue un juego, a lo mejor ya era, sabíamos que era jugada última, un juego de última posesión, pues la pelota la tuvieron ellos, como el caso a lo mejor de la UAP, sí. Que le dieron todavía la vuelta, pero ahí realmente pues el ánimo y lo que nosotros pudimos ver pues era algo completamente distinto, ¿no? Vimos un equipo pues muy entregado, vimos con mucho mejor ritmo, o sea, muchas cualidades a pesar de haber perdido, ¿no? Que esas también a veces las maneras en las que pues se puede perder o ganar, ¿no? Que pues igual, o sea, si pierdes, pierdes y pierdes y ya, ¿no? Yeah. Pero también hay maneras para perder. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que tratar de rescatar, ¿no? De las... ¿Evaluar? Exactamente. Evaluar. Sí, por supuesto, ¿no? Y pues tratar de hacer que el... Que los resultados, que el camino empiece a enderezar, ¿no? Hacia la cuestión de la victoria, que también estemos jugando mejor, que se esté ejecutando mejor, porque sí, lo que nos faltó mucho, insisto, para ambos lados de la pelota, pues fue mucha ejecución, ¿no? Fueron muchos errores mentales. Coach, ¿quién nos saluda y qué nos dicen a través de bueno, la pues red? Está la señora Laura Eva, está Claudia Hux, que le manda saludos a Mauricio, bueno. La manager Melba López, Flor Celina también está por ahí, el coach Gustavo Lajet, y bueno, son los que alcanzo a ver ahorita, porque luego no se ven todos los que están conectados, pero saludos y gracias por seguirnos también a través de Facebook. Y apoyar los Halcones. Mauricio Así López, es. ¿Realmente cómo van a empezar a trabajar esta tarde noche en favor del próximo partido ante el equipo de Pumas de Acatlán, que será el próximo sábado, 19 horas? Pues lo que tenemos que hacer es agarrar ese enojo que traemos de tener 3 partidos perdidos y explotarlo la semana y terminar de explotarlo el sábado contra Pumas. O sea, trabajar fuerte y pues entrenar. ¿Cómo ves el ánimo del equipo? ¿Has platicado con ellos el fin de semana? ¿Tuviste oportunidad de platicar pues, con algunos compañeros? Pues, del regreso del viaje sí estuvo muy apagado el camión, por lo mismo de que nos fuimos en ceros, no, la ofensa. Pues, ¿quién puede estar contento? Sí, sí, sí, por lo mismo. Y pues sí, pues tristes, la mayoría tristes por el resultado. ¿Y el coacheo, han preparado algo especial, maestro Marco, para este inicio de entrenamiento? Bueno, no, solamente es pues el seguir revisando, ¿no? Lo que se está haciendo mal y tratar de trabajar todo eso en la semana, ¿no? Eso es lo que se ha hecho mucho énfasis con los jugadores, de tratar de repasar también, ¿no? Y las cuestiones de sistema, las cuestiones de formaciones, algún tipo de error de más que haya, ¿no? Pero pues tenemos que seguir preparando pues la semana, el scout y todo lo que es necesario para poder enfrentar a Pumas Acatlán. O sea, no hay otra más que seguir trabajando, que seguir tratando de esforzarse y pues preparar lo mejor posible la semana para el partido. Pumas Acatlán al momento tiene, después de la semana 3, 2 ganados, 1 perdido, 73 puntos a favor, 63 en contra, 10 en la cuestión de la diferencia, un equipo pues, que prácticamente lo que anota recibe. Tiene 4 puntos y un promedio de efectividad del 66.67. Anda un poquito arriba de la mitad de efectividad, sí, del equipo de Acatlán. Pero sí, muy poco. Sí. Sí, pero bueno, pues ahí tendrá que hacer el viaje y aquí nos tendremos que ver con ellos para este año, ¿no? Y bueno, ahí hay cosas también. Cuando dice tiene que hacer el viaje, como que lo quiere usted como víctima aquí en la universidad. Pues eso sería lo ideal, ¿no? Sí. Sí, pero como decía yo, los juegos tienen que jugarse. Ahí, pues también se crea mucha expectativa, ¿no? Por ejemplo, con un equipo como Acatlán que llega, pues con el coach Horacio García, que pues también llegaron jugadores de otros lados, ¿no? Incluso el Tec Toluca, pues hay gente que está ahorita en Acatlán, que el mismo coach pues pudo jalárselos, ¿no? Sí. Para que esté ahí en el equipo, pero pues hay que jugar los partidos, ¿no? Mauricio López, ¿cómo invitarías a quien te escucha en este momento a través de Radio Universidad y quien te ve para que forme parte del programa de fútbol americano de los Halcones? Pues que... ¿Qué te da a ti que los convidas para que se sumen también? Pues que este deporte es de las mejores, es el que más me gusta, y está bonito practicarlo, y es el único que, la UV es el único que tiene mayor en el estado de Veracruz, así que pues vayan, o sea, que se prueben, a lo mejor son buenos y no lo saben ellos hasta que se equipen. Y se sientan en el terreno. Ajá, y sienten ya. Lo que es el americano. ¿A quién vas en la UNEFA? ¿En UNEFA? Halcones. Halcones. ¿Y en el fútbol americano mayor? ¿A quién? De aquí, de México. Pues en esta temporada yo creo que sí voy Burros Blancos. Y Pumas es el líder hasta el momento. Uh-huh. Tiene 2 semanas ganadoras, 2 triunfos interesantes del equipo de Pumas. Sí, sí, sí. ¿Y tu ídolo en el fútbol americano quién es? ¿Y por qué? Mi ídolo. Nunca me habían preguntado eso. Pues, o sea, mi ídolo actual sería Elliot de Dallas, el corredor. Sí. Yo creo que sería mi posición ídolo. También. Ajá, mi posición. Y pues, porque es un corredor que, digamos, pues está, es fuerte, es ágil, corre bien la bola. Yo creo que sería él. ¿Te sientes preparado para hacer un trabajo similar al que él tiene? No, todavía me falta mucho, mucha experiencia, sí. Pues hay que trabajarle. Sí, ¿algo más del programa? Pues nada, por ahora nada más nos resta que invitarlos para este próximo sábado en punto de las 7 de la noche en el Campo de los Sueños. Nuestro segundo encuentro como locales para esta temporada en contra de los Pumas Acatlán. Todos de azul y pues que lleguen un poco antes, ¿no? Como 6:30 para que agarren un buen lugar. Y pues esperemos que haya mucha gente en la tribuna. Invitamos a toda la comunidad universitaria, a todos los estudiantes, trabajadores, etcétera, y a toda la gente de la ciudad que le guste el fútbol americano. Verán que hay muy buen nivel, o sea que eso es algo que estábamos platicando también, ¿no? Pues el crecimiento y todo que está teniendo el deporte, que es bastante significativo. Se abren más, más plataformas, hay más maneras de que se pueda dar a conocer. Lo veíamos con el juego del viernes entre los Tigres y Burros Blancos, que fue la revancha de la final del año pasado, ahí en San Nicolás. Cuatro televisoras en cadena nacional transmitieron el partido, 7 plataformas digitales, a través de radio también, o sea, hay una cobertura mucho, importante. Exacto. Sí, entonces, pues aquí también. A la que se suma tenemos, también Inercia Deportiva. Así es, Inercia Deportiva, ahí está. Y pues también acá, o sea, pueden ir al estadio y verán un muy buen espectáculo, verán muy buenos jugadores, tanto de casa como los que vienen de visita, ¿no? Coach, muy buenos. Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Mauricio López, muchas gracias. Gracias, éxito gracias. Este fin de semana ante el equipo de Acatlán. Gracias a Juan Guillermo Romero, la consola de audio. Aldo Camacho nos lleva a través de Facebook para que podamos estar testigos de lo que ocurre con el equipo de los Halcones. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Terminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Esto fue una emisión más de en el emparrillado de los halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Continúe con nosotros, son las 5 de la tarde, 30 minutos, 32 minutos de este día 23 de septiembre del año 2019. Siga en sintonía con nosotros, estamos transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Continúe con nosotros, estuvimos escuchando música de la Huasteca Potosina de la República Mexicana. Vamos a continuar con nuestra con este género musical aquí en Frecuencia Universitaria en Línea.